Egunon, hoy 25 de septiembre, como cada miércoles, nos toca la corresponsalía de Vizcaya y para ello tenemos al compañero Óscar preparado para hacerla. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Creo que hoy nos vas a empezar a hablando de la rebaja fiscal a rentas altas, que ha generado ciertas desavenencias en el equipo de gobierno en Diputación. Hombre, bastantes, porque es un escándalo de noticia, ¿no? Bueno, pues la semana pasada, pues un decreto que fue publicado en agosto por la Diputación de Vizcaya, que va a permitir dejar libre de impuestos a, por ejemplo, los jugadores del Athletic en un 50% de sus ingresos anuales, y bueno, pues que ha sido bastante comentado, ¿no? Así titulaba el Correo el 18 de septiembre en un artículo que ha generado fuertes controversias, es decir, porque el decreto se firmó el 23 de agosto, pero hasta que el Correo el 18 de septiembre no lo hizo público, o no lo, bueno, imagino que los responsables de Diputación lo sabrían, hasta que no se ha hecho público, pues no ha generado estas fuertes controversias entre PNV y PSE, bueno, porque el PSE se opone, ¿no? Se opone hasta a este decreto, o en principio se opone, aunque vamos a ver cómo acaba todo esto, que estamos en periodo electoral, y a ver cómo va acabando. Bueno, pues como decíamos, la noticia pasó inadvertida en su momento, se firmó en plena Estelagusia, y tras hacer público el Correo lo que significaba realmente, porque parece ser que tenía un articulado bastante lioso, pues el PSE ha dicho que no está de acuerdo con algo que ya han firmado, pero que no han entendido lo que suponía. O sea, es algo, bueno, es algo ridículo, ¿no? Vale, pues, bueno, pero vamos a ir por partes para explicar un poco cómo va este decreto. Bueno, el cambio legislativo está pensado para supuestamente atraer gestores de fondos de capital de riesgo que suelen estar especializados en captar dinero de inversores para destinarlos a startups. Estas empresas, denominadas empresas emergentes, que el PNV quiere instalar como polo tecnológico en zonas como Zorrozaurre, y que se caracterizan pues, por utilizar tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TICs, y que, pues, sobre todo, pues, venden innovación, aunque muchas veces también venden mucho humo, este tipo de empresas, ¿no? Porque son como que emergen rápidamente, generan mucho dinero y desaparecen. O son absorbidas por otras empresas. Bueno, es una cuestión, el tema de las startups es bastante, bastante importante. Bueno, el PNV quiere prepararse para el Brexit, que se avecina, duro o blando, todavía no lo sabemos, ya veremos este mes de octubre a ver a qué acuerdos llegan, si llegan a algún acuerdo, y atraer a empresas o a estos gestores que se puedan ver perjudicados en la City de Londres, que hay que recordar que la City de Londres está considerada un paraíso fiscal, y es igual pues, a lo que quieren convertir en Vizcaya, ¿no? En también un paraíso fiscal al que se atraigan pues empresas de todo tipo, ¿no? Bueno, estas empresas, estos gestores que quizás se puedan ver perjudicados en la City de Londres tras el Brexit y que tengan aquí, por lo menos en Vizcaya, donde se quiere poner en práctica, pues que tengan ventajas fiscales en lo que denominan ingresos irregulares, que no es otra cosa que los bonus o beneficios muy grandes que reciben en ocasiones ciertos inversores por operaciones financieras muy exitosas. Claro, para su bolsillo, ¿no? Pero que con estas ventajas fiscales pues estarán exentos de pagar gran parte de sus tributos. Son entradas de dinero puntuales, pero muy cuantiosas. Antes estaba el límite en 300.000 euros y ahora pues este límite se ha suprimido. Y entonces, pues aunque tengan más estas ganancias de más de 300.000 euros, también podrán acogerse a estas medidas fiscales de ventajas fiscales, ¿no? Claro, por ejemplo, una cantidad de 300.000 euros, de ahí pues solamente tendrán que pagar el tipo máximo de cotización, solo la mitad tendrá que pagar el tipo máximo de cotización establecido en el 49%. Claro, cuando se supera los 300.000 euros, se tiene que pagar el máximo de cotización, que es el 49%, ¿no? Casi la mitad, ¿no? Pero con esta medida, solamente la mitad de esos 300.000 euros tendrán que pagar ese 50%. ¿No? ¿Se entiende? Ese 49%. Bueno. Y la Diputación ha incluido, y aquí está el tema del Atleti, ha incluido en esas entradas de dinero puntuales o irregulares a los jugadores del Atleti, porque se cree, así lo dice el PNV, que juegan en su contra porque su vida laboral es más corta que la del resto y los pobres pues tienen que pagar muchos impuestos, ¿no? Ese 49%, ¿no? Que por cierto, a ellos todo esto les va a dar igual. Porque el Atleti pues negocia en neto las fichas de sus jugadores y por lo tanto el beneficiado va a ser el Atleti, que dejará de tributar por estas medidas a la Hacienda Vizcaína un montante pues que dicen que está valorado en unos 15 millones de euros. La cifra exacta no se conoce porque los sueldos de los futbolistas del Atleti pues son secretos, parece, ¿no? Y de la mayoría de los jugadores, ¿no? Pero se sabe que al año la plantilla deportiva, que no la plantilla, digamos, técnica o el personal contratado en Lezama o en San Mamés o donde sea, solamente la plantilla deportiva cobra unos 80, 85 millones de euros al año. Bueno, para tener unas carreras cortas, laborales cortas, no está mal, ¿no? Por otro lado, se dice que jo, pues, hay muy pocos jugadores del Atleti que cobren menos de 300.000 euros al año, ¿no? Para que veamos en qué. Así hemos visto, pues estas. Siempre, luego siempre les queda la RGI también, ¿no? Claro, después de todo lo que. De esa tan corta vida laboral. Bueno, tan corta que hay jugadores que tienen ya 40 años o más. Pero bueno. Sí, vamos. Y una anécdota de esto, que luego, pues, estos jugadores pues se pavonean del dinero que tienen. O sea, no es que hagan. No sé, que no, que por ejemplo este verano no sé qué jugador era, pues que se fue a sus vacaciones en su jet privado, ¿no? Pues haciendo, y luego poniendo las fotos en Instagram, ¿no? Diciendo, mira, qué bien vivo, ¿no? Bueno. Bueno, y hay otros equipos, claro, que quieren que sus respectivas diputaciones, como la Alavesa, por ejemplo, el Deportivo Alavés o el Baskonia, pues también apliquen estos descuentos, claro, ¿no? Así que tienen que pagar menos impuestos, bueno. Y la limitación del límite, este límite de 300.000 euros que estamos comentando. Y bueno, y partidos como EH Bildu, pues han criticado estos cambios en fiscalidad, ya que dicen que habrá menos recaudación, pues para hacer frente a las necesidades sociales. Y otros partidos, como comentábamos antes con el PSE, pues están teniendo una postura pues de lo más sorprendente. Y porque después de que saliste de esta noticia, comentábamos que la lanzó el Correo el 18 de septiembre, pues después de que saliesen este tema, pues empezó a decir que no estaba de acuerdo con lo que habían firmado en agosto, que no sabían lo que habían firmado, porque no lo entendían. Es decir, un ridículo total, ¿no? Decía, no, es que había una trampa ahí, es que era un lenguaje ilegible, tal. Bueno, sabemos que el lenguaje económico y muchas veces el lenguaje de la fiscalidad y todo eso es un lenguaje, pues, opaco y oscuro y bueno, ¿no? Y engorroso, ¿no? Pero bueno, unos políticos, unas políticas que se dedican a estas cosas, por lo menos se deberían leer los textos y decir, oye, que no los entiendo. Es que da la impresión de que no se los han leído. Se debería suponer que si alguien tiene los sueldos que tiene esta gente y tienen esa, es porque tienen una formación y porque pueden hacer lo que se supone que tienen que hacer, no que luego digan es que no he entendido. Y si no tienen su cantidad de asesoramientos varios, de personas que también cobran su dinero, y se supone que esa gente es experta, pero da a entender que ni tan siquiera se lo han leído, ni tan siquiera el asesor económico que seguro que Bueno, tienen esto, ¿no? Bueno. ya serán las elecciones también de por medio. O bueno, o que sí que se lo han leído. Y luego Sí. comentaremos por qué. Bueno. Bueno, pues es lo que decíamos, ¿no? Que es un ridículo total lo que está haciendo en la situación en la que se ha metido el PSE y que, bueno, pues que dan a entender que están en el equipo de gobierno con el PNV pues para tener a su gente colocada, ¿no? Que esa es la impresión que da, pero que siguen a pie juntillas todo lo que dice el PNV y que, bueno, están ahí pues para tener sus sueldos, sus buenos sueldos, y tener, porque al final muchas veces los partidos políticos son empresas que cuando ganan más votos es que tienen más beneficios, cuando sacan menos votos, pues hay que hacer incluso ERES, como ha tenido que hacer el PSE en Vizcaya, ¿no? Que cuando tenía muchos menos votos, menos cargos públicos, pues tenía que hacer ERES en la plantilla de su propio partido, ¿no? Bueno. Bueno, ahora exige, el PSE exige que se derogue el decreto, que hay que tener en cuenta que al ser aprobado bajo este formato, el formato de decreto, ni tan siquiera pues ha tenido que pasar por juntas generales, y ni tan siquiera se ha debatido. Y como decíamos, pues encima se aprobó un 23 de agosto. Bueno, el PNV reprocha al PSE esas críticas que está haciendo, y un dirigente del PNV, Luis Javier Tellería, dice que el decreto estuvo desde el 1 de julio en exposición pública y que nadie hizo nada. ¿Dónde estaban todos? ¿Ya estaban de vacaciones? Eso dice, y bueno, en parte de razón puede tener, ¿no? Bueno, la verdad es que la postura del PSE es muy complicada de digerir y roza el ridículo, o la desidia, que ni tan siquiera leen lo que firman, ¿no? Como comentábamos. O bueno, o puede ser que sea todo trampa, porque normas similares este año o el pasado han sido aprobadas por este partido, como la exención de pagar IRPF a todo el personal deportivo que venga a Bilbao para la Eurocopa de 2020, que eso también se aprobó hace unos meses, o los beneficios fiscales que aprobaron en diciembre pasado PSOE, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, para que la UEFA o la Eurocopa 2020 estén exentas del pago del impuesto de sociedades. Dios. Pues esas tenemos. Con el tema de los dineros, luego, pues como comentabas, otro tipo de gasto, no es inversión, al otro se llama gasto, el RGI o a tal, pues son, es gasto, ¿no? Sí. A esto se le llama, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, pues es el Robin Hood al revés, ¿no? Eso es. Quítale a los pobres para repartirlo entre los ricos. Vale, pues pasamos un poco a seguir con otras noticias. Sí. Hablamos de la marcha de pensionistas a Madrid. Sí, pues el lunes, pues tras la concentración semanal, esta vez un poco adelantada porque la suelen hacer a las 12 y esta vez la hicieron a las 10 y en la Plaza de la Riaga. Pues 30 pensionistas de Vizcaya pues han salido a pie desde la Plaza Arriaga para iniciar una marcha hasta Madrid, pues para reclamar pensiones dignas garantizadas y pedir a los responsables políticos pues que asuman la responsabilidad que les corresponde en la gestión de los problemas del país. Prevén llegar el 15 de octubre a Madrid, donde se les unirá una marcha que va a partir desde el sur de la península, concretamente desde Rota, desde Cádiz, que ya encima ha salido, hay más kilómetros, entonces ha salido un poco antes. Y bueno, y se juntarán, parece ser que se quieren juntar el 16 de octubre en Madrid, en una gran manifestación que se espera, porque la convocan más de 300 plataformas de todo el estado de pensionistas, ¿no? Y que bueno, parece ser que va a ser una prueba de fuerza importante de este movimiento. Esto sí que es un movimiento emergente de pensionistas, que llevan ya casi 2 años, ¿no? Pues concentrándose y exigiendo unas pensiones justas, dignas, y que bueno, y que se llegue a unos mínimos para todas las pensiones, ¿no? Muy bien. Y también nos vas a comentar algo de varias agresiones que ha habido en las últimas semanas en Bilbao. Sí, pues llevamos unos meses asistiendo, pues entre atónitos y enfadados ante la cantidad y la crudeza, pues de las agresiones sexuales que está habiendo en Bilbao. La última, la semana pasada, cuando una mujer, pues fue violada y secuestrada durante 3 días por 3 hombres, parece que hasta que pudo ser rescatada por su familia, que en un momento pues pudo llamar por teléfono. Bueno, ayer hubo una concentración que se llenó por completo el puente de San Antón, denunciando estos hechos con una pancarta que decía Askida, erasotzaileak zutara, autodefensa feminista, nazkatuta gaude. Bueno, y en los 3 días que estuvo retenida y secuestrada, parece ser que le suministraron algún narcótico, que llegó a perder el conocimiento y que solo recuerda pues frases de lo que ocurrió. Este es uno de los casos de agresión que ha ocurrido. Y la semana pasada también, pues una mujer de 18 años pues interpuso una denuncia contra el dueño de un bar de Iturribide, en el barrio de Iturribide en Bilbao, pues por agredir sexualmente cuando iba a solicitarle trabajo. Es decir, pues aprovechando la, la vulnerabilidad que supone esta situación, ¿no? De que vas a ir a buscar trabajo y que tienes que, ¿no? Pues actuar de una manera determinada, ¿no? Pues se aprovechó de esta situación y pues la agredió y parece ser que no es la primera denuncia que recibe este dueño de este bar de Iturribide, porque parece ser que ha tenido como algunas otras situaciones similares, ¿no? Y bueno, pues es algo que bueno, que en medios y también en redes sociales, pues que ha soliviantado mucho a la población, ¿no? Y bueno, pues y lo último, pues en agosto, pues la violación que sufrió esta chica joven también en el Parque Etxebarria, a manos de, bueno, de 5 o 6 personas, y que pues todavía pues solo están identificadas, pues creo que una, ¿no? Todavía, ¿no? Porque la otra persona que estuvo en prisión, le soltaron. Bueno, que estamos teniendo un verano, todavía pues verano y otoño, ¿no? Pues bastante, bastante crudo en ese aspecto, ¿no? Un fin de verano movidito. Bueno, y ya para terminar, ¿nos das algunos apuntes de agenda? 3 notas de agenda solo. Por un lado, el 28 de septiembre va a haber un festival en Getxo, en el Gasteche Chorimalo, que se llama el Lapur Fest, y se llama Lapur Fest porque quiere hacer frente al dinero que les ha robado en el propio Gasteche Chorimalo. Les ha robado material por valor de 3.000 euros, sobre todo equipos de sonido, material de locales de ensayo, incluso esto una parte de la electricidad, ¿no? De materiales que tenían, ¿no? Y para hacer frente a eso, pues bueno, pues han organizado este festival, la Pur Fest, que todo el sábado va a haber diferentes actos y para la noche el concierto en el mismo Chorimalo Gastechea, y que bueno, va a haber una comida popular y que todo lo que se recaude pues servirá pues para hacer frente, ¿no?, a este robo que han tenido, ¿no? Y por otro lado, en Portugalete, en el mercado de Portugalete, hay una feria del libro político. Va a ser del 29 de septiembre, y va a haber pues desde actuaciones musicales, Chiquigune, un montón de colectivos exponiendo sus materiales políticos, cervezas artesanal, fanzines, bueno, y todo tipo de fanzines, libros y revistas de contenido político y social. Va a haber bastantes presentaciones de libros, y una de las presentaciones de libros que va a haber va a ser de una activista de Irlanda, una actriz, escritora, dramaturga, histórica, activista republicana irlandesa, que se llama Margareta Darcy, que va a estar presentando un libro que ha hecho con Sare, que ha hecho lo va a presentar en el mercado de Portugalete, en esta feria, y además también en Sirica para el 30 de septiembre, creo que es lunes, ¿no? Vale, que es lunes, pues también va a presentar este libro. Y para acabar, ya que estamos con Sirica, pues este viernes a las 11:30 va a haber la presentación del libro de la investigadora Oiane Valero con el título Euskal Langile Andreak, Antzinako Erregimenetik Kapitalismora. Y bueno, pues lo dicho. Estas son las notas de agenda que teníamos, lo que teníamos para resaltar de esta semana, y bueno, pues hasta aquí la corresponsalía de esta semana. Pues muy bien, muchas gracias, Aranda. Ya hasta la semana que viene. Venga, agur. Agur.